Dicen que los libros no muerden. Pero ojo, que de los escritores no se dice nada al respecto. Literatura con Jorge Goyeneche. Y entre los libros de la buena memoria. Spoiler alert. No hay ni un bestseller. Jorge Goyeneche, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo anda usted? Muy bien, me estaba preguntando acá, me acordaba de una cita famosa de Marx, que dice que sería más o menos así, ¿cómo puedo ser columnista en un lugar que me admite como columnista? Ah, Marx Groucho, dice usted. Claro, sí, ¿cómo puedo el ser intelectual. Socio de un club que me admite como socio? Justamente, sí, ¿cómo le va? Perfecto, don Mario. Bueno, cuánto me alegro. Es el segmento favorito de una gran cantidad de nuestros oyentes. Sí, este es el segmento favorito. ¿En qué porcentaje estamos? ¿Estamos ganando en la provincia? Están por llegar las mesas de Necochea, pero creo que y sí. La de La Matanza. La de La Matanza está complicada. Bueno, mi matanza, sí, adelante. No, pará. Antes, yo me quedé pensando en una cuestión sobre lugares donde se lee. Es una linda consigna también. Porque acá, que no tuvo impacto, pero acá el camarada Alevsky, soslayó, dejó así como sentado. Sí, que se lee en el baño. Exactamente. No, pero yo creo que lo del baño ya fue. En el baño se leía el diario. Ajá. Pero ahora con la tablet es una incomodidad, porque vos la apoyás, se moja, en fin. Sí, bueno, no importa, es un riesgo. No importa, sí. Es una sucesión de pavadas las que estoy diciendo. Está bien, no, pero ¿y usted, camarada, una novela, por ejemplo, se sienta? ¿Y qué hace? Yo creo que leer en el hogar, me prendo la pipa, me acomodo el jopo, me envuelvo en la bata. ¿Qué iba a decir? En bata, siempre en bata. En bata, sí. Despliego el diario La Nación, tengo una mesa de 2x4. Claro. Necesita una mesa grande para el diario La Nación, sí, es verdad. Y me he hecho un sueñito. Claro, la siesta. Claro, bueno, ojo con la pipa, no vas a quemar algo. Yo creo que el baño es el mejor lugar para leer porque también tiene una especie de, ¿cómo decirlo? Una alarma propia. La lectura en el baño tiene una alarma propia, te determina justo el tiempo que hay que leer también, el tiempo de lectura. Estamos caminando por una cornisa. Que es el, el famoso calambre en el culo. No. Claro, cuando uno está mucho rato. Cerámica, justamente. Ahí, cuando se le empieza a calambrar un poco el totó, ya tiene que parar. Bueno. Está bien. Bueno, está justamente hoy pensaba hablar de un escritor uruguayo. ¿Viste esa gente que vincula todo con todo? Bueno, esto no tiene, lo que acabo de decir no tiene nada que ver con lo anterior, pero no importa. Justamente, es un medio de comunicación, Jorge. Sirve de pegamento. Que se llama Felisberto Hernández. Y es un tipo muy particular, muy singular, fue calificado, además de como singular, como una especie de francotirador de la literatura, es decir, que era un solitario, no porque fuera sociópata, era un tipo muy vinculado con su entorno, sino porque no pertenecía a grupos literarios, en fin. Él en realidad era músico, nació a principios del siglo pasado, 1902. Y una cosa muy muy especial, porque empezó a estudiar piano a los 9 años, nació en Montevideo, y a los 15, 16 años empezó a dar clases particulares para sobrevivir y a acompañar cine mudo con el piano. Ah, qué cosa hermosa, sí, qué bueno. O sea, una cosa muy rara, ¿no? Trabajaba de pianista en las salas de cine mudo. Y después empezó a, ya cuando tenía cerca de 40 años, a ser pianista itinerante por Uruguay, acá por nuestro país, por distintos lados, con una orquesta en café concierto, y en distintos teatros, y el tipo iba y tocaba el piano. Maslía, Leo Maslía, sí. Tiene, si quieren buscarlo en YouTube, temas de él que ha interpretado, y hay otras versiones, ¿no? Pero en determinado momento, por cuestiones varias, a los 20 y pico de años, se empezó a dedicar exclusivamente a la literatura, medio dejó ya el piano, salvo en su vida privada, y comenzó a publicar. Él murió en el 64, a los 62 años, y en vida no tuvo mucha fama, no fue muy masivo. Qué pena me da eso. A partir del nuevo milenio se empezó a publicar y leer mucho. El tipo ya hacía 40 años que se había muerto. También esto está vinculado con lo que venimos charlando con ustedes siempre, con respecto a la masividad, a ser bestseller o a ser leído. O sea, no disfrutó en vida de una gran fama como escritor, pero después se convirtió, o sea, fueron 40 o 50 años de eso que llaman escritor de culto, y después empezó a ser publicado y muy leído. Tiene especialmente narrativa breve, que es, como les decía, muy singular, ¿no? Voy a leer algún parrafito de eso. Dale. Pero quería antes contarles otro episodio muy extraño de su vida, que es la segunda parte de esto. Estuvo casado 4 veces, ya eso es extraño. Pero lo muy extraño es que en 1943 se separó de una de sus esposas, se viajó a París y conoció a María Luisa de las Heras. Que ese era una española que era había sido veterana, había luchado en la guerra civil española, y era agente de la KGB. ¡Wow! Mario, usted que conoce del asunto, hoy lo acusé de ser agente de la KGB y lo reconoció públicamente en las redes sociales. Es verdad, sí, entre otras cosas. Bien, bueno, esta mujer era agente de la KGB. ¡Qué locura! Y lo sedujo. Ajá. Al tipo, según dicen, ¿no? Lo sedujo porque su intención era venirse a Buenos Aires. Se casaron en París, se vinieron a Buenos Aires, se instaló acá cerca y trabajaba como una pantalla tenía para su espionaje, trabajando como modista y comerciante de antigüedades. La cuestión es que... Qué lejos de James Bond esto, que claro. Me estás contando. Sí, no queda muy James Bond. Pero bueno, se separaron un año después de estar acá, en Montevideo, y él nunca se enteró de esto de la KGB. Es realmente muy... O sea que era buena la flaca, era buena espía. Sí, por lo menos sí, no sé cómo sería como costurera, pero como espía era buena. Felisberto, ventajas de tener un nombre raro, porque Hernández ha habido muchos escritores, sí, Miguel, sí. Bueno, José... Felisberto... uno solo. Sí, hay uno solo. No solo Felisberto Hernández. Yo no sé. Por eso. Habría que buscar cuántos Felisbertos hay. Casi, ¿no? Te diría que no hace falta el apellido. No. La cuestión es que... Bueno, el tipo escribe unas cosas que siempre son muy particulares y los críticos han dicho que su formación musical ha influido... también en su manera de escribir. Primero que es un escritor de literatura que no es fantástica. Uh-huh. Pinta para ser fantástica y después sigue siempre en el terreno de lo aparentemente natural. Tiene un cuento del que yo quería leerles alguna parte y contarles el resto, que se llama Muebles el Canario. En el que él describe un viaje en tranvía, dice que fue a un pueblo que no está de vacaciones, y bueno, venía con mucho calor, se sube al tranvía, se sienta, se saca el saco porque precisamente por el calor, se sienta, entonces hay alguien que medio lo choca en el pasillo y él le da permiso al tipo, le dice, con su permiso, y dice, sí, cómo no, dice, pero el asunto es que este tipo le mete una inyección, y sigue poniéndole partes de esa jeringa enorme que tiene a los demás pasajeros del tranvía, que lo reciben con alegría, muchas gracias, dice, qué sé yo, no toda la jeringa, sino un toque de resorte, dice sí. Felisberto, a cada uno. Entonces, claro, él llega a la casa sorprendido y empieza a escuchar cosas, voces, ¿no? ¿Eh? Por ejemplo, escucha, hola, hola, transmite difusora El Canario, hola, hola, audición especial, las personas sensibilizadas para estas transmisiones, etcétera, etcétera. Ajá. Todo esto lo oía de pie, dice ya el narrador, descalzo, al costado de la cama y sin animarme a encender la luz. Había dado un salto y me había quedado duro en ese lugar. Parecía imposible que aquello sonara dentro de mi cabeza. Me volví a tirar en la cama y por último me decidí a esperar. Ahora estaban pasando indicaciones a propósito de los pagos en cuotas de los muebles El Canario. Y de pronto dijeron, como primer número se transmitirá el tango. Desesperado me metí debajo de una cobija gruesa. Entonces oí todo con más claridad, pues la cobija atenuaba los ruidos de la calle. Bueno, sigue, ¿no? La cuestión es que en un momento se cansa de todo eso que tenía dentro de la cabeza, propaganda, tangos que no quería escuchar, y decide salir a la calle y se sube a otro tranvía donde ve otro hombre con una jeringa que le estaba dando inyecciones a unos niños que iban sentados en asientos transversales. Fui hasta allí y le pregunté qué había que hacer para anular el efecto de una inyección que me habían dado hacía una hora. Él me miró asombrado y dijo, ¿no le agrada la transmisión? No, absolutamente. Espera unos momentos y empezará una novela en episodios. Horrible, dije. Señor, pero si en todos los diarios ha salido el aviso de las tabletas El Canario, si a usted no le gusta la transmisión, se toma una de ellas y pronto. Pero ahora todas las farmacias están cerradas y yo me voy a volver loco. En ese instante oí anunciar. Y ahora transmitiremos una poesía titulada Mi Sillón Querido, soneto compuesto especialmente para los muebles El Canario. Después el hombre de la inyección se acercó a mí para hablarme en secreto y me dijo, yo voy a arreglar su asunto de otra manera. Le cobraré un peso porque le veo cara honrada. Si usted me descubre, pierde el empleo, pues a la compañía le conviene más que nada que se vendan las tabletas. Yo lo apuré para que me dijera el secreto. Entonces él abrió la mano y dijo, venga el peso primero. Y después que se lo di, agregó, dese un baño de pies bien caliente. Bueno, este cuento se llama Muebles El Canario, léanlo completo. Es una maravilla, sí. Espectacular. Y es del libro Nadie encendía las lámparas, que fue traducido a unos cuantos idiomas. Uh-huh. De manera póstuma. Jorge. Entre ellos al italiano, y el que hizo el prólogo fue Italo Calvino, de quien hablé también en el en estas columnas. Y en el prólogo dice, un escritor que no se parece a nadie, a ninguno de los europeos y a ninguno de los latinoamericanos. Es un franco tirador que desafía toda clasificación y todo marco, pero se presenta como inconfundible al abrir sus páginas. Bueno, este es Felisberto Hernández, que tiene otra faceta más tierna de la que, si hay un minuto, leo un fragmento de otro cuento. Sí, vale, pará, Jorge, te quería decir dos cosas. ¿Tiene algún punto de contacto con Leo Maslía o no? Por lo menos esta cosa del absurdo llevado con seriedad hasta sus últimas consecuencias. Claro, que después no se convierte en absurdo, porque si vos sacás que es una inyección y ponés que es una propaganda molesta que transmiten en el medio de transporte, ya está, es completamente urbano y realista, claro. Y costumbrista, Y la otra que te quería decir es que entre 1922 y 2015 se registraron 18 personas llamadas Felisberto en la Argentina. No. Sí, señor. Mira vos. Nadie se llamó así en 1934, dice también el dato del Ministerio del Interior. O sea, ¿desde qué año me dijiste? Desde 1922 hasta 2015, 18 claro. Felisbertos. Mira vos, Casi nada. Busca cuánto Mario, Manuel y Jorge hay. No, me estás matando. Esto lo dejamos al lado porque está atrás de un vidrio en unos... Da mucho gol. No, déjalo, Ernesto está haciendo otra cosa, está bajando cosas, no sé qué está haciendo. Sí. Pero bueno, Felisberto. ¿Este Felisberto cuento? Sí. Se llama La Pelota. Ajá. Y también abrevio, aunque leo el primer párrafo y abrevio después. Dale. Cuando yo tenía 8 años, pasé una larga temporada con mi abuela en una casita pobre. Una tarde le pedí muchas veces una pelota de varios colores que yo veía a cada momento en el almacén. Al principio mi abuela me dijo que no podía comprármela. Y como yo la cargoseaba, me amenazó con pegarme. Pero al rato, desde la puerta de la casita, listo estaba yo para correr, le volví a pedir que me comprara la pelota. Pasaron unos instantes y cuando ella se levantó de la máquina donde cosía, yo salí corriendo. Sin embargo, ella no me persiguió. Empezó a revolver un baúl y a sacar trapos. Cuando me di cuenta que quería hacer una pelota de trapo, me vino mucho fastidio. Jamás esa pelota sería como la del almacén. Bueno, la cuestión es que él sigue describiendo, patea la pelota, es horrible la pelota de trapo, se deforma, está harto, sigue el tipo hinchándola a la abuela, hasta que en un momento se aburre y dice, esperé sentado encima de la pelota. Me esperaba que pasara alguien y mandarle un pelotazo con ese trapo horrible. No pasó nadie. Al rato me paré para seguir jugando y al mirarla la encontré más ridícula que nunca. Había quedado chata como una torta. Al principio me hizo gracia y me la ponía en la cabeza. La tiraba al suelo para sentir el ruido sordo que hacía al caer contra el piso de tierra. Y por último, la hacía correr de costado como si fuera una rueda. Cuando me volvió el cansancio y la angustia, le fui a decir a mi abuela que aquello no era una pelota, que era una torta, y que si ella no me compraba la del almacén, yo me moriría de tristeza. Ella se empezó a reír y a hacer saltar su gran barriga. Entonces yo puse mi cabeza en su abdomen y sin sacarla de allí, me senté en una silla que mi abuela me arrimó. La barriga era como una gran pelota caliente que subía y bajaba con la respiración. Y después yo me fui quedando dormido. Pero qué dan ganas de abrazarlo. Las dos caras de Felisberto, ¿no? Sí, venía muy, muy turbio todo lo que estaba leyendo. No, ¿cómo fue el adjetivo que usó Manuel? Perturbador. Perturbador, sí, ahí señor. Me acordé. Venía muy perturbador. Así que me dije, voy a conmover al inconmensurable público de El Éxito de la Tarde con este cuento del Felisberto Hernández. Sí, esperemos que no esté chocando a la gente en los autos, ¿no? Escuchando a Félix. No. Supongo que no. Esperemos que no. Muchísimas gracias, Jorge. Por favor, un placer. Abrazo grande. Abrazo para vos y se agradece, ¿no?, este acercamiento, ¿no?, a los diferentes escritores por los cuales nos pasea nuestro querido amigo Jorge Goyeneche. En este caso, el uruguayo, Felisberto Hernández, que, bueno, casado con una espía. Y con ese nombre. Y músico también. Mirá lo que hacía con la música, Felisberto. ¿Te acordás que dijo que era músico y después se hizo escritor? ¿Este es Felisberto? A ver. Bueno, es música de él, ¿no? Claro. Bueno, vamos a escuchar, porque estamos reloj. Qué sé yo. Completito el muchacho, músico y escritor. Me gusta, ¿eh? Un manija, ¿no? ¿Qué es King Crimson esto? Me gusta, ¿eh? Sí, le mete. Bueno, ahí estaba, ¿eh? Hoy estuvimos ¿Lo limpiaste, Felisberto? Sí, ya está. Jorge Goyeneche nos trajo a este músico, escritor, Felisberto Hernández. Muchísimas gracias. Y me gustaron los dos cuentos. Me gustaron muchísimo los. Bah, todo lo que trae Jorge aquí gusta, ¿no? Sí. Aparte, bueno, conocido, pero no tan conocido, Felisberto Hernández. Digo, no es una cosa que lo está leyendo la gente constantemente y bueno, anda bien. Exactamente.